catalogado como una de las mejores agrupaciones en su género. La incógnita es el porqué de su desaparición. La verdad, a mí me gustaría hablar con Guillermo Rodríguez Vivas en algún momento, este requinto maravilloso. Ellos interpretaban en especial la música ecuatoriana y fue conocida en México a través de este trío. Y bueno, el trío este se formó en el año 1950. Escuchémoslos, 100 mujeres. Continuamos hablando un poco más de este trío de los embajadores y de sus integrantes. Carlos Alberto Gervis nació en Paute, año 1924, un 16 de marzo. Primera voz. Rafael también nació en Paute el 24 de octubre de 1923, hacía la segunda voz. Guillermo Enrique Rodríguez Vivas nació en Quito en el 22 de junio, considerada como uno de los mejores ejecutantes del requinto en América Latina. Los hermanos Gervis fallecieron con poca diferencia entre uno y otro por el año 2002. Espinita. Acabando con mi juventud, yo quisiera haberte sido infiel y pagarte con una traición. Eres como una espinita que se me ha clavado en el corazón. Suave que me estás sangrando, que me estás matando de pasión. Yo que sufro por mi gusto este cruel martirio que me da tu amor. No

El trío Los Embajadores grabó para los sellos Columbia, Onyx, Orión, Disco Moda y Sonolux. Guillermo Rodríguez cuenta en la actualidad, pues, 90 años y sigue tomando. Dulce despedida. Hijos del bolero. Y de Los Embajadores pasamos a Los Brillantes, grupo que actuó por más de 5 décadas, conformado en un principio por el músico requinto más famoso de América, me refiero a Homero Hidrobo. Olga Gutiérrez, de origen argentino, desaparecida hace no mucho. ¿En qué año fue? 2014, ¿no? Olga Gutiérrez, ahora el 2015. Menos de un mes. En marzo, a inicios de marzo. Bueno, pues ella murió recientemente. Decía que de origen argentino y desde mi óptica, una de las mejores intérpretes, si no la mejor, de música ecuatoriana. También estaba Héctor Jaramillo y luego Eduardo Erazo, quien murió en el año 2010. 4 integrantes en realidad. Vamos a escucharlos. Temor. Temor.

noche la espero y sé que no ha de llegar. Y en esta copa de ajenjo, en vano pretendo mis penas ahogar. Porque esta noche la espero y sé que no ha de llegar. Pensar que la quise tanto y embrujado en sus encantos hoy perdí la dignidad. Soy un borracho perdido que en la copa del olvido busca su felicidad. Son caprichos del destino que no quiso una mujer. Si está marcado mi sino, quién sabe si ha de volver. Yo la esperaré. Y embrujado en sus encantos hoy perdí la dignidad. Soy un borracho perdido que en la copa del olvido busca su felicidad. Son caprichos del destino que no quiso una mujer. Si está marcado mi sino, quién sabe si ha de volver. Esperaré. Los brillantes y copas de ajenjo. No quiero dejar pasar esta oportunidad sin comentarles sobre Homero Hidrobo. Aparte de compositor de música popular, también compuso clásicos que vale la pena escucharlos. Además realizó arreglos para guitarra, composiciones de Bach, de Barrios, Granados, Andrés Segovia. Bueno, Segovia, ya saben, el magnífico guitarrista y compositor de música clásica española. Y él dijo sobre Hidrobo que era el mejor guitarrista de las Américas. Escuchemos esto, bellísimo realmente. Ausencia. Siempre recuerdo tu dulce mirada y cuando lloroso empiezo a llamarte, en mi vida siento profundo pena y cuando lloroso empiezo a llamarte, en mi vida siento profundo pena. Pon fin a esta tortura que invade toda mi alma. Regresa nuevamente, te pido por favor. Ha sido por tu ausencia que he perdido la calma y por tu ausencia sufro este inmenso dolor. No aumentes, amor mío, el quebranto que tu ausencia infinita me causa sin cesar. Si no vienes, serán en mi presente los recuerdos pasados, fieles compañeros en mi soledad. Amor de mi vida, en mis horas tristes, nostalgia yo siento. Y cuando recuerdo que lejos no existe, a Dios yo le pido me tenga piedad. Y cuando recuerdo Dios yo le pido, me tenga piedad. A continuación quiero que escuchen un pasillo compuesto por el padre de Homero Hidrobo, Marco Tulio Hidrobo, y arreglos de Homero. Esto se llama Canta cuando me ausente, incansable explorador de la música, en particular de la nuestra, de la ecuatoriana. Homero Hidrobo murió en el año 1979, un 5 de agosto, a la edad de 39 años de edad, joven. Canta cuando me ausente y la guitarra de Homero Hidrobo. Realmente un guitarrista estupendo era Homero Hidrobo. Y este pasillo, lindísimo. Vamos a cerrar este segmento con ellos, escuchándolos en A los Brillantes, ¿verdad? Abrázame. Y dime si me quieres apasionadamente como te quiero yo. Y bésame, y bésame con ansias, con fuego de tu alma apasionadamente como te beso yo. Abrázame, transportame a otros mundos, que cuando estoy contigo no sé qué mundo vivo, no sé si yo soy yo. Se salga de mi pecho mi amante corazón. Abrázame, abrázame, transportame a otros mundos, que cuando estoy contigo no sé qué mundo vivo, no sé si yo soy yo. Abrázame, estrechame en tus brazos, no importa que a pedazos se salga de mi pecho mi amante corazón. Esto es Los Hijos del Bolero. Pasamos a hablar en esta última parte de nuestro programa de los reales. Surgió Consuelo Vargas, argentina también, al igual que Olga Gutiérrez. Bueno, su nombre real, Amelia Berta Martín. Cuando vino a Ecuador en una gira, conoció a Mary Drobo y, bueno, se enamoraron y además conformaron el trío Los Reales. Eduardo Erazo, Mary Drobo y Consuelo Vargas, de voz cálida y querida hasta la fecha en nuestro país. Claro, sigue cantando, una mujer amable, cariñosa también. Con Homero tuvieron 4 hijos, uno de ellos estupendo realmente, me refiero a Cristian Hidrobo, un saxofonista de primera. Vamos a escucharlos en Tú, lo mejor de todo. Comprensión y horas de dolor, sin odio ni rencor, supiste perdonar mis equivocaciones, que no le fue tu amor. Me quieres, eres mi suerte. Me amas, eres mi bendición. Por eso y mucho más, porque lo quiso Dios, eres mi adoración. Y también te amaría si no hubiera razón. Los Reales, con ellos estamos este momento. Han grabado, aparte de música ecuatoriana, por supuesto, valses peruanos, también ecuatorianos y argentinos, además de boleros como este, Sin Mí. Sin mí, vivo sin mí. Vamos llegando ya al final de nuestro programa, y en esta última parte, como les decía, con los reales, ¿verdad? Consuelo Vargas sigue cantando, ¿verdad? Y muy bien, y la gente la quiere mucho. Y gusta sobre todo cuando esté en escenario. Lo voy a dejar con dos canciones. Una, Por un traguito de café, y la siguiente es un vals, Como una visión. Muchas gracias y hasta mañana. Un traguito de café, principio fue de nuestro dulce amor. Cuando tú me lo brindaste, calentito, qué sabor. Tu tacita de café me despertó el ansia de querer. Desde entonces, vida mía, eres dueña de mi ser. Me dijiste con dulzura. ¿Qué? Un traguito de café. Ay, sí. Dos pelos bien. ¿Cuánta azúcar quiere usted? De mi café. Un traguito de café, si yo puedo, nuestra gran pasión. Desde entonces, vida mía, tuyo es mi corazón. Si vuelvo